Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, compañeras. Chicos y chicas. Bueno, pues como siempre, son las 8 de la tarde en punto de hoy, miércoles 18 de mayo, y comenzamos el programa de Lucha Libre. Como ya sabéis, pues el programa de Lucha Libre es el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista. Tenemos una página web que es www.asi-asi.org y también, como siempre, pues dar los datos de la página web de Radio Topo, donde se cuelgan todos los podcasts, que es radiotopo.noblezabaturra.org. Y bueno, vamos a dar el dato del teléfono, aunque hoy lo vamos a tener ocupadillo, pero bueno, para otras ocasiones. No, bueno, nos engañes. Nunca está de más darlo, por si acaso, para otro programa quieren llamar. Claro, ya nos están escuchando un montón de gente. Claro, y sí. Quieren llamar al siguiente programa del Rock Tubernio y pues ya lo que sé. No, adelantamos curro, lo que sea menester. Y ese es el 976-29-13-98. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues compañeras, ¿por qué tenemos el teléfono tan ocupado hoy? Hoy tenemos el teléfono muy ocupado porque la semana que viene la tenemos muy ocupada. Tenemos mucho trabajo porque estamos... Porque están los malos, malísimos. Estamos de guerra una vez más, ¿no? No hacemos más que decirle, el sistema es una guerra y así entonces está. Entonces ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, lo que teníamos pensado era actualizar todas las convocatorias que hay la semana que viene. Y a partir del domingo, en realidad. O sea, a partir del domingo, exactamente, que son sobre diversos temas, ¿no? Las convocatorias, la primera convocatoria del domingo por los 8 de IESA. Luego hablaremos de las convocatorias que hace Derechos Civiles, las concentraciones de apoyo a la familia de Miguel Ángel Fernández. Y luego también, pues, el asunto de la OTAN. O sea, que ha vuelto. La semanita ocupada la semana que viene. La OTAN vuelve. Y un poco de guapo también, ¿no? Y pero claro, es lo que te iba a decir, la campaña por la disolución de los guapo, de la guapo el jueves. O sea, que tenemos domingo, lunes, miércoles y jueves mucho trabajo. De momento. Bueno, pues enseguida volvemos entonces con todo esto. ¡Dale, Sousa! ¡Qué nombre! corazón. Bueno, hola Chema, no sé si nos estás escuchando. Sí, sí, os hola. Escucho. Muy bien, Chema, lo que acabamos de oír es pues lo que ocurrió el 10 de octubre de 2012, la resistencia que le plantasteis ahí por las expropiaciones y, sí. Y nada, gracias por estar con nosotros. Nada, y bueno, sí, ¿qué? Porque recordemos que Chema es uno de los encausados de los ocho de Yesa. Si no recuerdo mal, y además ya te hemos tenido como invitado en alguna ocasión, a ti en concreto te estaban pidiendo 6 años. Sí, sí, y medio. Precisamente por esta represión que hubo en aquella manifestación, o un corte de carretera, no sabíamos si llamarlo manifestación o cómo. Sí, ni siquiera corte de carretera, más que concentración, pero sí, bueno, es que llamar carretera es acceso a... es curioso, pero bueno, sí, supongo demasiado. Que une Artieda con un pueblo ahí... Y bueno, pues queríamos preguntarte así un poco para introducir el tema, a pesar de que estamos completamente seguros que es un tema que ya se está hablando mucho por las calles, pero bueno, por si acaso nos gustaría que nos contaras un poco cuál es la situación actualmente judicial que tenéis no solo tú, sino todos tus compañeros, los ocho de Yesa, sí. y cuál es el motivo por el cual habéis llegado a, o sea, se está en esta situación. Un poquito de historia, que nos hagas un poquito de historia de qué es lo que ha ocurrido con esto. Bueno, eso pues, es. Lo que es judicialmente, cuando el proceso empieza después de la carga policial, pues pues nos imputan ahí delitos de atentado a la autoridad con agravante de lesiones y desórdenes públicos y manifestación ilegal, ¿no? Pero claro, eso es al principio y el fiscal va, pues evidentemente, debiendo que está todos muy sobredimensionados, va reduciendo la cuestión, porque claro, eran más de 200 personas que nos encontramos ahí concentrados y por lo tanto no tenía sentido imputar solo a 8. Entonces lo reduce todo al cargo de atentado a la autoridad y en el que sí que la petición es la misma, ¿no? En todo ese proceso en el que nos encontramos, pues sí. Bueno, lo que se intenta nosotros por nuestra parte, nuestros abogados, es imputar a la Guardia Civil por una carga desproporcionada y brutal, que es lo que consideramos que ocurrió. Ajá. Y eso dilata el tiempo hasta que llega la resolución de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que es la que estima que la actuación de la Guardia Civil es proporcionada y totalmente justificable. Entonces, una vez que digamos, así os hablo judicialmente, una vez que esa situación se dirime, pues el fiscal ya acaba sus conclusiones, ya presenta, digamos, que la parte de instrucción del proceso se acaba y ya se fija fecha, que es lo que conocéis todo el mundo, ya se fija fecha para el 23 de mayo, primera vista o, bueno, primera sesión y una segunda que ya ha fijado la jueza para el día 1 de junio. Ajá. Vale. Y una pregunta, el tema del corte de carretera o de acceso que le llamabas, ¿cuál era el motivo? Para que nos centremos, sí, o sea, el tema de las expropiaciones. Sí, eso sería bueno, que estabais reivindicando. Claro, la defensa de la tierra. Eso es, estamos defendiendo la tierra, estamos protestando contra las expropiaciones que la Confederación Hidrográfica del Ebro pretendía llevar a cabo en las inmediaciones de Artierra y Artierra para las obras del recrecimiento de Yesa. Eso es. En este caso eran concretamente unas hectáreas que en principio, unas hectáreas, es decir, eran bastante 40 hectáreas, pero quiero decir numéricamente unas hectáreas, para la construcción de la carretera auxiliar que es necesario construir porque, claro, la que hay a día de hoy se veía inundada con las obras del recrecimiento. Era una oposición, pues, evidentemente, a las obras del recrecimiento y a la obra y al propio recrecimiento en sí del pantano de Yesa, que anegaría las aguas de cultivo del pueblo de Artieda y de Ñanos, por lo tanto, condenaría a, digamos, a la desaparición paulatina o al no futuro de esos dos pueblos, ¿no? Por lo tanto, crearía una especie de desierto demográfico entre Verdún y Sangüesa, ¿no? Lo que sería toda la carga de Verdún, pues un desierto demográfico. Porque además es curioso lo que comentas, porque el tema de las tierras que iban a ser expropiadas, recuerdo que contabais en alguna ocasión que eran las tierras más productivas y de las que el pueblo de Artieda es de lo que vive. Al medio de subsistencia. Artieda es un pueblo de ganadero agricultor, como todos los pueblos de Aragón prácticamente, salvo excepciones, y por lo tanto vive de la ganadería, de la agricultura. En este caso, cuando hacen una obra de embalse de este tipo, pues claro, evidentemente las tierras más fértiles son las que están cerca del río y por lo tanto, pues, y las más llanas, y por lo tanto suelen ser las de mayor producción y suelen ser, claro, y son las que se inundan. Las de zona inundable. Pasó ya, evidentemente, en la obra de inicial del recrecimiento, de la obra del pantano inicial de Yesa. Ah, porque Yesa apunta, o sea, desde el franquismo, desde el 75. Pues es desde el 59, desde el 59 inauguró el generalísimo Franco. Estos son continuadores. Los pantanos. Eso es. De una obra franquista, pues estos son continuadores, oye. O sea, que será que el régimen no ha cambiado tanto, claro. No ha cambiado nada. Y siguen además, pues, algún nieto o algún tipo de empresario de los que construyó y ganó dinero en la construcción de ese embalse, pues seguramente estará metido en ACS o el Fomento de Contratas, de las que son las que están. Claro, que son las contratas que están ahí desde el 2000, ¿no? La adjudicación, las conocidas FCC, ACS y Ferrovial. Eso es. Son las que tienen aquí las contratas en Zaragoza. También, bueno, claro. Sí, sí, en medio. Desde luego, medio Estado español y Aragón, pues bueno. Puedo poner alguna más, pero sí. Incluso Carlos Escartín fue secretario de Estado de Aguas y luego fue contratado por ACS. O sea que está entramado. Y en el futuro, yo creo, y esto no me jugaría mucho, a largo o medio plazo, veremos el futuro de saber de Pedro, antiguo, hasta hace nada, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, actualmente militante o miembro de cargo del PAR. Yo creo que veremos a Xavier de Pedro volver a alguna o ir a acabar en alguna constructora, no lo sé. Pero bueno, ya lo veremos. Va a ser que sí. Sí, estamos viendo en todos los casos, ¿no? Es que, por más que insisto, no, o sea, nosotros y vosotros, pues ya sabemos de qué va el tema y quién está beneficiándose de esta obra. Si es que los agricultores de Bárdenas nunca en la vida podrían pagar esta obra que ha cuatriplicado o quintuplicado su presupuesto. Y evidentemente. De 113.000 millones a 450 millones, ¿no? Eso es, sí. Bueno, empezó por 90, creo, pero bueno, sí que puede. No, eso no lo recuerdo muy bien, entonces, que se marcará, pero bueno. Pero yo creo que sería bueno también, sí. Aparte de que de lo que sigáis hablando, porque lo más importante, bueno, por supuesto, lo más importante es que vosotros sois vosotros, libres, ¿sí? Por supuesto, en este momento, pero que no se olvide de por qué estabais peleando. Y como esto se va a dar vueltas por el Estado, que recordases un poquito lo que pasó ese día. Bueno, sí, esto además va a ser lo que se juzgue. O sea, me viene bien recordarlo porque en teoría es lo que se juzga, ¿no? Evidentemente, yeah. Ojalá para nosotros se jugara todo el despilfarro, toda la vergonzonería que ha supuesto el recrecimiento, la obra del recrecimiento de Diosa y todo el dolor que genera, ¿no? Pero no, o sea, juzgarlo del día 10 de octubre. Son más a 13.000 desplazados. bueno, pues nosotros nos encontramos eso, en la carretera que va de acceso de Ruesta a Artieda. Bueno, habíamos previamente estado en el puente, sabía este tipo de acciones, las habíamos hecho pues otras 4 veces anteriores cuando los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro aparecen para, digamos, tomar acta de las expropiaciones. Ajá. Sí. La gente puede firmar, no firmar, la gente de Artieda y la gente de la comarca no quiere firmar, no quiere saber nada de las expropiaciones, pero bueno, pues hacen ellos acto de presente. Entonces lo que solíamos hacer, lo que suele hacer la gente es protestar en contra de estas expropiaciones y por lo tanto hacer una especie de protesta visual para que la gente de Confederación y todos los estos que mandan tanto sepan que desde luego hay un pueblo con dignidad que se opone a estas obras. Uh-huh. Este 10 de octubre, pues lo que sucedió fue que, a diferencia de otras veces, que no había aparecido antidisturbios, o había aparecido la Guardia Civil de la zona, de la comarca, y bueno, tampoco, no hay, y sin nada, pues sí, aparecieron los antidisturbios, apareció el helicóptero, aparecieron 3 unidades, como digo, de antidisturbios, pero una situación totalmente anómala que no se había vivido nunca. A pesar ¿Cuántos estabais reivindicando? ¿Qué proporción había con lo que allí apareció? ¿Qué proporción habría? Pues sí, hombre, pues mira, cada unidad de estos de antidisturbios creo que la componen 16. Había 3 unidades, porque se contaron 3 furgonetas en las que iban en Diodal. Pues eso, pues multiplica, y entre algún mando y otro, pues igual estaban más de 50. Fíjate. Allí, con el helicóptero y todo. O sea, que interviniera luego en la carga primera, pues evidentemente solo una unidad. Pero por estar estaban para recibir a todos ahí. Bueno, sigue con el relato, sigue, que te he interrumpido. Bueno, pues eso, llega el momento, aunque están ahí, empieza como... Nosotros seguimos haciendo lo que habíamos pensado hacer, que era protestar pacíficamente con la pancarta por delante de los pueblos que, de una manera u otra, tanto en el Pirineo de Aragones como en el resto del Pirineo, han sido inundados y la gente ha tenido que marchar por estas obras hidráulicas, desde Chanova, Sitoiz, Mediano, el propio Tierma, están todos, y como claramente no queremos más pueblos como... Y bueno, pues con canciones, uno había ya una gaita, y pues con dignidad, y esa no. Y ahí resistencia pasiva popular, vamos. O sea, ahí... Sí, lo normal, vamos, lo más normal del mundo. Bueno, sí. De repente estos tíos, el mando de la Guardia Civil, decide como guardia pretoriana ordenarles marchar, y marchan así como si fueran los romanos a conquistar las el último territorio romanas, de la... En posición. Territorio de la Galia, pues ahí les quedaba el territorio de la... Y los ves venir, como claro, es que estamos hablando de las distancias, pues igual estaban a 200 metros. Pues los ves venir y la verdad que te da tiempo a hablar, oye, pues no sé, no, que no, hombre, no, que no van a cargar, van a venir hasta aquí y bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros, oye, pues nos sentaremos y que nos vayan sacando uno a uno, ya que han venido hasta aquí, que trabajen. Y oye, pues ya está, nos sentaremos en plan de una protesta pacífica, tal. Pues ni corto ni perezoso, a lo que quedaban 10 metros como mucho, no te sabría calcular. Cambiaron el ritmo, aceleraron y ya contra toda la gente a golpear con las porras, con las bocachas, con los escudos. Ahí había, pues eso, había hombres, mujeres, niños, ancianos, había de todo y a todo el mundo a darle, a los de las primeras líneas, por supuesto, más, porque claro, supongo que pensaban, o habían ideado, bueno, se abrirán o yo que sé, pensarían que cederíamos a los golpes y tal. La verdad que ni siquiera se pudo intentar ceder, o sea, ya fue... Ni tiempo hubo, avasallamiento. Ni tiempo hubo, sí, fue ensayamiento en toda regla y desde luego muy mal estudiado y mal pensado, porque desde luego pues bueno, aquello podía haber sido una masacre si no hubieran parado, yo creo que bueno, porque ya había sangre, ya había dos personas heridos, ¿no, Chema? Bastantes heridos hubo. Más de media docena de heridos, concretamente con parte de lesiones. Yo, por ejemplo, no cuento en esa media docena, aunque lleve bien de porrazos, porque yo no tenía que bajar a trabajar y no bajé al... ¿Al hospital? Al, sí, al centro de salud de Verdún para que hicieran un parte, pero los que pudieron, pues bajaron. O sea, que hubo más gente que recibió, que no fuimos a... Ajá. O sea, más de media docena de contusionados y, bueno, pues golpes... Pues, y eso es lo que sobreseyó que nos contabas antes, lo que ha sido sobreseído por completo. Lo que, según la Audiencia Provincial de Zaragoza, fue en justa medida y proporcionado. Eso es lo que juzgó y habían actuado la Guardia Civil en esa medida. Eso es lo que nos encontramos. Fíjate. Y ese fue el resultado. La verdad que, bueno, bastante vivirlo fue bastante salvaje y alguna compañera siempre dice que en el fondo fueron 3-5 minutos, pero claro, se hizo como eterno. Cada minuto claro. Daba... Mira, pero esto que está pasando aquí, que pretenden hacer estos, machacarnos, matar a la gente. Vamos a terminar, claro. ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Cómo va a terminar esto? No sabías cómo iba a terminar, claro. Porque no sabías cuándo iban a parar. Pero ahora ya me imagino que ya sabéis, ¿no? Qué es lo que pretendían, ¿no? Después de lo que... Claro. ¿Cuál? Ahora, después de 4 o 5 de todo este proceso, ya se ha visto claramente que interesaba acallar la oposición. Ajá. Al recrecimiento de esa, debilitarla en la medida de las posibilidades, desde luego reprimir, como con cualquier otro movimiento, como les va a pasar a los antifascistas aquí en Zaragoza, como les pasó a los vaguistas de Barcelona, reprimir el movimiento popular de protesta y de el derecho a la manifestación, reprimir el derecho a la libertad de expresión, y en el caso de Yesa, pues eso. A la resistencia por el derecho a la tierra y por la sociedad. Con una amenaza muy seria, con una amenaza seria que son peticiones de privación de libertad de años. Oye, o sea, que eso es un tema muy, muy delicado. Es doble, decir, claro, porque te tienen entretenido en la lucha, es decir, ya no te estás tan centrado en la posición al recrecimiento de Yesa, sino que tienes que estar centrado contra su represión. Ajá. Defenderte de su represión. Contra la criminalización, ¿no? Contra la criminalización, efectivamente. Ajá. Y oye, ¿nos puedes comentar un poco cuáles son todos lo que se pide a cada uno de los compañeros? Claro, repasa. Porque creo que cada uno le piden una cosa, ¿no? Y cada uno, pues, vale. Para que se vea más que nada, Chema, la magnitud de... Pues mira... De todo esto. Somos 8, pero relativamente es fácil, porque a Jorge Luis, que es el compañero que le piden menos cantidad, le piden 2 años y medio. Ja. A Sergio, Óscar, Javi, Arriel, Miguel, les piden 4 años y medio a todos. Y a mí, si no me dejaba ninguno, creo que no me dejaba ninguno, 6 años y medio. Eso en penas de prisión, ¿eh? Luego y luego la pasta, claro. Luego las cuantías económicas se ascienden a más de 22.000 euros, más lo que resulte, si resulta, indemnizaciones si no salimos a sueltos, evidentemente. Claro. Eso es la otra. Que en total son 39 años y 300 días, ¿no? Estáis ahí con la campaña... 37 o 36, sí. Y hoy una pregunta así por comentar un poco cuál ha sido toda la campaña, todo el camino que habéis llevado desde que os enteráis de esto a todo lo que la campaña que habéis llevado a cabo para pedir la absolución y que se vea claramente que hay una lucha y un apoyo social detrás en contra de estas peticiones de prisión. Ah, hay un apoyo increíble. Yo creo que ¿estáis contentos? La mayor satisfacción que podemos tener es el apoyo que el pueblo aragonés... ¿Puedes gritar un poquito más, Chema, que soy un poco mal? Sí, perdona. No, el apoyo que ahora, el pueblo aragonés nos ha ofrecido en este sentido ha sido amplísimo, desde asociaciones, colectivos, partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación como Radio Topo, Ara Info, ha mostrado abiertamente su apoyo. Hemos conseguido que muchos ayuntamientos presenten mociones de apoyo, comarcas enteras apoyando y presentando mociones de apoyo, incluso la DPZ, la DPH, incluso en Cortes de Aragón, bueno, Ayuntamiento de Zaragoza, Huesca. El apoyo es brutal y sobre todo lo que más satisfacción te daba es la gente que te montaba charlas en un montón de pueblos, la cantidad de gente que te encontrabas que te apoyaba, eso ha sido el calor de la gente y la ternura ha sido increíble. La rabia también que generaba, ¿no? Es decir, jolín, Dios, que tengáis que estar viviendo esto por lo que nos acabáis de contar. Lo que acabamos de ver, porque se ve fácilmente en los vídeos, ¿no? Sí, sí, muy grave. ¿Sentís, en cierta manera, que el día 23 nos juzgan, por supuesto, a ver, a nivel simbólico, ¿eh? Nos juzgan solamente a vosotros 8, ¿no? O sea, un poco que nos juzga, nos juzgan a todos y a todas, ¿no? Por lo menos así nos lo ha transmitido la gente. A todo el pueblo. La gente se siente el pueblo soberano del pueblo aragonés pues se siente atacado y se juzga a todo el pueblo de Artida, por supuesto, claro, pero a todo el pueblo, a la gente que defiende la defensa de la tierra, la lucha por la tierra, por una cultura del agua más justa, más entendida con la naturaleza, más una visión diferente, ¿no?, del mercantilismo este, de tanto del agua como del hormigón, e incluso por la seguridad de la propia presa genera, ¿no? La gente, pues evidentemente, sí que nos están juzgando a todos que de una manera u otra luchamos, claro, contra este tipo de acciones. Ahí es donde vemos nosotros y nosotras la importancia de ese juicio del día 23, que nos están juzgando a todos y a todas. Y a lo mejor es el momento, aunque luego sí que nos dejan algunas cosas, de que seas tú mismo el que haga el llamamiento a la manifestación del domingo. Ah, mira. Sí, bueno, pues el domingo, como tú decías, 22 de mayo, un día antes de que empiece el juicio, hay una manifestación que empezará en la plaza, en la Confederación Hidrográfica del Ebro de Zaragoza a las 12, que saldrá de allí y que llegará a la Plaza del Pilar. Vamos a recordar dónde está la Che. La Che, porque no todo el mundo lo sabe. en el paseo Sagasta, la verdad que el número exacto no me lo sé, creo que es 20 algo. Con la Gasca, Sagasta con la Gasca, ¿no? Va lo mismo. Donde haya mucha gente. Donde haya mucha gente. una manifestación que esperemos sea multitudinaria, reivindicativa y también combativa y también alegre. Y bueno, pues empieza allí, y la idea era que empezara allí, que en Confederación Hidrográfica del Ebro, donde todo empezó, claro, y acabara en la delegación del gobierno, donde esperemos que todo debería terminar ya. Pero bueno, el final no puede ser allí porque hay una zona de obras y bueno, pues ya será la Plaza del Pilar, pero bueno, era simbólico también el propio comienzo y el propio final de la manifestación. Insistimos en que en todas las ocasiones que hacemos esto, ¿no?, que pedimos la solución y la libertad para los compañeros siempre, o las compañeras, siempre es, pero esta vez a lo mejor tiene mucho más sentido aquí, y entonces estamos completamente convencidas de que todo el mundo se va a sentir ahí, ¿no? Se va a sentir ahí, sí, habrá gente aludido, que ¿no? Ir, apelado, sí. Sí. Y yo, aparte de esto, me gustaría hacerte una pregunta, porque como comentabas que debido a todo este juicio, pues claro, la lucha contra el recrecimiento de Yesa, pues a veces lo dejas se deja apartado porque estás en una situación actual en la que tienes que luchar por la solución. Te quería preguntar cuál es la situación actual sobre el recrecimiento de Yesa, que cómo está ahora mismo, cómo está ahora mismo la situación. A día de hoy está avanzando muy poco en lo que serían las obras del recrecimiento, porque, como bien sabe todo el mundo, a partir del 2012 aumenta los riesgos de seguridad de la propia presa, aparecen las grietas en las laderas, ya habían aparecido en el 2006, pero aparecen con mucha más intensidad, teniendo incluso obligando a sacar de la gente de dos urbanizaciones, la urbanización La Itasuna. La gente se les echa durante 3 meses hasta que se lo aseguren las laderas, luego pasan, se les da 2 o 6 meses y al final definitivamente es un desalojo definitivo de su vivienda, porque no tienen la seguridad. Entonces, básicamente, a día de hoy, eso ha repercutido en que las obras principalmente se basan en asegurar las dos laderas, tanto la izquierda como la derecha, de la presa. Es el mayor trabajo, el mayor movimiento de tierras que están llevando a cabo precisamente es ese, el de asegurar las laderas, y como además les generó mucho miedo, es que todo parece surrealista, pero es así, les generó tanto miedo el recrecimiento en sí, que lo normal que hubiera sido de una presa que ya tienes, aumentar en esa misma presa, pues la altura que hubieran sido 25, 30, 30 metros, pues están creando una nueva presa, desde abajo del todo, pegada a la vieja, porque no tienen la seguridad de que la boca de la presa aguante. Están centrados en esas obras y sobre todo, insisto, en la de la seguridad. Claro, porque geológicamente tampoco... No, la zona es muy inestable y bueno, pues encima mientras estaban las obras, que pensamos que también han empujado a que se muevan las laderas, pues se les movió. Evidentemente, pues, algo más grave, pues eso, que ha habido que sacar a dos urbanizaciones, a toda la gente que vivía en esas urbanizaciones. No se oye. Céntrate más el teléfono, que a veces se te pierde la voz. Sí, sí. Te hemos perdido ahí. Se va a decir la señal. Pues eso, que evidentemente hay, así están centradas las obras, ¿no? A día de hoy hay también obras accesorias como la de la carretera que obligará a que se está realizando, que por cierto se está realizando a la cota máxima. No sé si la gente recordará que todo lo que fue el recrecimiento de Iesa tuvo su, ha sido muy combativa la lucha contra el recrecimiento, e incluso ha arrastrado y ha habido pues gente que ha luchado que luego se ha desbancado, pues por ejemplo gente que no estaba por la labor de la cota máxima, se rebajó, se intentó buscar un acuerdo, se bajó a cota media, que es la obra actual. Bueno, en cualquier caso, pues una parte de también las obras que se están haciendo ahora son la carretera que dará acceso a Artieda y a los demás pueblos y tal, y la elevación de la carretera, y se está realizando a cota máxima. Es algo sospechoso también. Sí, ¿no? Bueno, sí. Que se suponga que van a hacer una cota media y de repente, pues en cualquier caso, estén haciendo la carretera a la cota máxima. Ah, vale, es que no lo había entendido lo de la cota máxima, pero perdona, ahora ya lo he entendido. Me estaba quedando con cara rara. No vamos tan deprisa como tú. Y Vale. Por la perspectiva de que vaya a aumentar esos metros que decías que, ¿no? Sí. Para luego mantener ese nivel. Vale. Vale. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Hay una cosa, una cosa, a lo mejor, no sé si tenéis algún, y eso lo decimos con conocimiento de causa, ¿veis? Aparte de todo, la gente de Artieda da muestras de una solidaridad importante y damos fe de gentes bastante lejanas a nuestras tierras. Entonces, no sé si existe alguna cosa, algún contacto, un algo que nos puedas facilitar para que la gente exprese su apoyo. Solidaridad. Y su solidaridad. No sé si hay algo que tenéis, algún... Bueno, está el correo, evidentemente, el correo 8deyesa@gmail.com. Vale. Y está también el Twitter de 8deyesa también, es muy fácil, @8deyesa, ¿no? En el que la gente, pues ahora mismo hay una campaña que ha movido la gente de Purna, de Yo Voy, con el hashtag Yo Voy, animando a la gente a participar en la manifestación. Y bueno, pues es un poco la línea de comunicación que tenemos para que la gente nos muestre su solidaridad. Así más. Luego hay una posibilidad de firmar en la página de la página web del el manifiesto. Esas son las líneas así que tenemos, aparte del tú a tú, que es el que más nos gusta y nos agrada. Vale. Porque es el frío, pero es verdad que hay mucha gente de fuera, pues bueno. Pues, claro. ¿No? En el Facebook también, en fin, que sí. Tenemos eso. El Facebook puede emplearlo la gente, el correo que he dado antes, o el Twitter, pues puede la gente mandar sus apoyos y solidaridad también. Vale, eso da calórcico. Ahí está. Nos tocan a todas. Y bueno, como es un ataque también a la resistencia y a la lucha, nos vemos el 22 a las 12. Muy bien. Y todo irá bien. Claro, sí. Y recordamos, nos están juzgando el 23 a todos, o sea que el 22 todos ahí. Vale, sí. Beso grande, Chema. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras y también a Radio Tropo, que has demostrado muchísimo apoyo, muchísima solidaridad. Que menos, hombre. Un saludo. Un abrazo. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde a-t-on

La hermana de Miguel Ángel. Hola, Esperanza, ¿nos oyes? Sí, hola. Gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros, porque, bueno, en fin, con nosotras, porque supongo que es muy doloroso recordar todo esto, pero por otro lado, me imagino que te puede la sangre y las ganas de justicia, ¿no? Pues sí. ¿Nos puedes comentar qué es? Coméntanos un poquito cómo se produce eso, cómo se entera de lo que ocurre. A ver, mi hermano fue detenido el día 4 de abril. No sabíamos que estaba detenido ni nada, no nos notificaron nada. El día 6 de abril nos notifican por la tarde de que en homicidio que iba fallecido. Y claro, hay un testigo, pues el cual habló, se sabe que él va a ser lo va a tomar declaración el juez. Y así estamos, y claro, y queremos que se haga justicia, porque a mi hermano, aparte de una paliza que se le dio, pues claro, ahí ha pasado algo raro. Ajá. Y ese testigo del que hablas es el compañero de celda de Miguel Ángel. De celda, sí. Vale. Sabemos que es un poco delicado todo esto, porque están las cosas sobre secreto de sumario, y entonces sí, claro. No vamos a entrar en... No, es que claro, mientras no se reabra el caso, pues no se sabe nada, claro, hasta bajo sumario, pues poca cosa se sabe. Uh-huh. Bueno, lo que sí que queríamos comentar contigo es si os estáis sintiendo apoyados, cómo estáis la familia, si... Pues bueno, por la familia, pues te puedes hacer una imaginación, pues que estamos destrozadas y estamos teniendo apoyo de derechos civiles, otras uh-huh. asociaciones, de Asociación Gitana y eso... Y gracias a ellos pues está haciendo las manifestaciones y eso. ¿Estáis satisfechos? ¿Os gustaría comentar algo? Te damos, tienes el micrófono abierto, compañera, entonces di lo que tengas que decir. Di lo que tengas que decir, que puedas decir ahora, claro. Vale. Sí, porque, bueno, como te comentaba antes, este es un programa que además se escucha en un montón de ciudades de otras partes del estado. Sí. Y puede ser importantísimo que se conozca este caso, ¿no? Que se conozca esta vergüenza, esta barbaridad que ha sucedido en Zaragoza, la impunidad y la injusticia que estáis sufriendo vosotros y Miguel Ángel, vuestra familia. Por supuesto, claro. Y queríamos que se conozca la posibilidad de darlo a conocer. Hombre, claro. Uh-huh. Exactamente. Porque el silencio es la impunidad y luego el silencio que suele acompañar a estas barbaridades, ¿no? Sí, claro. Porque, bueno, y las próximas concentraciones, ¿qué esperáis? ¿Esperáis que haya más apoyo que en las anteriores? Pues sí, por supuesto que queremos que haya apoyo, que la gente se una, porque no va a pasar nada porque se una, porque lo mismo que nos ha pasado a nosotros le puede pasar a cualquier persona. Claro. Porque eso no estamos libres nadie, ya se sabe que por cualquier cosa te detienen ahora. Y claro, y ahí pues se maltrata, se pega y se hacen muchísimas cosas que la policía no tiene derecho a hacerlo. Claro. Luego mi hermano era una persona con 33 años, una persona sana, no tenía ninguna clase de enfermedad, iba a gimnasio, tenía cuerpo atlético. O sea, mi hermano no era cualquier persona, no era una persona un poco sencilla, para que me entiendas. Yeah. O sea, que él estaba sano como una manzana. Estaba sano. O sea, si fuera una persona que dice está enferma o está pasando porque tiene una enfermedad y tiene que morir, pues hombre, lo asumiles de otra manera. Pero que muera en un calabozo, estando custodiado por la policía y de las maneras que pasó. Y después de varias visitas a centros exactamente, hospitalarios. Exactamente, a mi hermano lo debieron sacar varias veces a distintos hospitales. O sea, que es que esto de un ir y venir de hospitales y que luego termine muerto, pues, ¿no? Claro, pues exactamente. Y luego, a ver, una persona que está en un calabozo cuando hay unas cámaras grabando, supuestamente, como dice el periódico, que le daba la información a la Policía Nacional de que era una persona agresiva y nerviosa, ¿cómo no se dan cuenta que está fallecido? Porque, claro, si esa persona ha dejado de dar mal y guerra... Ellos no se acercaron a darle auxilio a mi hermano. Mi hermano ya llevaba varias horas ya fallecido. Y se dieron cuenta a través del otro chaval que dijo que empezó a gritar, asesino, la habéis matado. Si no, ellos no se fueran a dar cuenta hasta que no les fuera tocado bajar a disposición judicial. O sea, ahí no hubo apoyo de nada, o sea, él no tuvo auxilio. Porque supuestamente una muerte natural, no, de un infarto y un edema agudo de pulmón, no sale de naturaleza si es una persona sana. Y más cuando lo han estado viendo médicos. Exactamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque ahí, ¿no? Salió varias veces a hospitales. Como luego no estás pendiente, claro. Exactamente. Y más diciendo ellos los periódicos, como que es una vergüenza lo que pusieron en los periódicos. Porque delincuente habitual, ¿y qué pasa? Que porque sea un delincuente habitual no es una persona humana y no tiene derecho a vivir. Efectivamente, o sea, desde nuestro punto de vista... O sea, si mi hermana ha cometido un delito, para algo está el juez, no para juzgarlo. Claro, exactamente. No para que se juzgue la justicia uno por su mano. Efectivamente. Ha sido absolutamente vergonzoso lo que ha aparecido en los medios de comunicación. Exactamente, esto ha sido vergonzoso, porque, a ver, la policía está supuestamente para ayudar al ciudadano. Y es que además... Sí, a ver, si mi hermano era agresivo, como era, dicen ellos... pues lo podían haber reducido. O sea, que este no... ahí no hubo más. Que para algo lo estaban custodiando, para estar pendiente de él. Pero, exactamente. O sea, no es en absoluto justificable esa vulneración de derechos de las personas. Exactamente. Porque es que resulta que es que tiene un pasado delictivo, que tenga lo que tenga. Exactamente. Es un ser humano y tiene los derechos que tiene que tener, que tenemos todos, ¿no? Entonces, por supuesto. O sea, yo creo que somos personas ciudadanas. Aquí en España no está permitido la pena de muerte. ¿Cómo muere una persona en unos calabozos habiendo custodia de policías nacionales y cámaras grabando constantemente? O sea, es que me parece lamentable. Y luego dice que es que... él daba muchos ronquidos y cambiaron a otro que había en su celda por los ronquidos que mi hermano daban. Ellos no se dieron cuenta que esos ronquidos no eran normales. Que pasaron, qué ¿no? O sea, bueno, a ver, es que yo lo que veo tampoco es que queremos que digas una cosa que os pueda perjudicar. No, o sea, es que eso está puesto en los periódicos, ¿eh? O sea, es que yo digo lo que ponen los periódicos. La segunda, claro, la justicia también pasa porque... Hombre, porque ha habido toda una campaña en el momento que se ha movilizado la gente, ha habido también por parte de los medios de comunicación de mierda, sí, a ver, una campaña de que se lo merecía, o sea, y eso, o sea, es una sí, barbaridad. Es que, por supuesto, o sea, vea, los periódicos, los comentarios que ponía como diciendo, mira, un delincuente menos, o sea, se alegraban de la muerte de él. Bueno, y yo eso lo veo vergonzoso por el periódico que acepte esas cosas. Luego estamos llamando a las televisiones para las concentraciones y todo. Ahí la televisión no acuden periodistas, ni acuden nada. No, claro. El silencio, ¿no? Claro. O sea, ahí te dicen, sí, no se preocupe que vamos a acudir. Y ahí no acude nadie. ¿Por qué? Claro. O sea, por el hecho de ser gitano no tenemos derecho a pedir justicia. O no somos humanos. Pues o sea, claro. Yo creo que somos personas humanas como cualquier otra persona y tenemos derecho a tener justicia también por ello. Claro que sí. Por supuesto. Totalmente, que sí. Esperanza. Por supuesto que sí. Mira, queremos que hagas un llamamiento a las concentraciones tú misma. Y la vale. Gente que estáis allí y que digas lo que tengas que decir, pero que hagas ese llamamiento a la gente. Como te ha dicho la compañera, esto se va a oír. Queremos que se sepa. Aparte de la gente, claro, por supuesto, de fuera de Zaragoza no va a ir gente. Exactamente. Pero eso que se sepa y se conozca qué es lo que pasó ese día en Ranillas. Por supuesto, a ver, el día 23 a las 8 de la tarde hay una concentración en la Plaza del Pilar, en el delegado de gobierno. Pediríamos por favor que la gente se uniera y que nos apoyara, porque esto, a ver, es una cosa que le puede pasar a cualquier otra persona humana. Que no, el derecho de que ellos dicen de que fuera un delincuente no tiene derecho a vivir. Claro, y supuesto. Que por favor nos apoyaran y que para pedir justicia y que se hiciera justicia, que no quedara impune este caso. Eso es. Está contra la impunidad policial, ni olvido ni perdón. Exactamente. Que se aclaren los hechos, es decir, recordar que la Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza se ha personado como acusación particular y está apoyando, como todos nosotros y nosotras, a la familia. Un abrazo grande. Toda nuestra solidaridad, Esperanza. Y muchísimas gracias. Y sabéis que estamos. Ahí le vamos. Eso. Y nos vemos el lunes y esperemos que nos veamos muchísima gente. O al menos que vaya aumentando Exactamente, por lo menos que se una la gente hoy y se apoye, porque esto, a ver, esto ha sido pues una desgracia para nosotros, pero que le puede pasar a cualquier otra persona humana, que no estaba libre de ello. Eso es. Un abrazo grande y os acompañamos en el dolor que sentís, pero en serio y de verdad y muy, muy, muy sinceramente. Muchísimas gracias. Un abrazo, un abrazo muy gordo. A vosotras. Adiós. Bueno, pues repetimos para acordarnos, como ha dicho Esperanza, el 23 de mayo, lunes, concentración en Delegación de Gobierno a las 8. Va a haber más concentraciones, el día 6 de junio también va a haber otra y el día 20 de junio también lunes, en el mismo sitio, también habrá otra. Seguiremos dando guerra. Así que se seguirán dando concentraciones y demás. Volvemos en un momento. Valiente de cuando sale el sol, despídeme de la hierba y del caracol, despídeme de la calle, despídeme del gueto, de los murales que en la noche dibujamos, despídeme, despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme. Saludo a la fábrica de llanto que produce olvido por su trabajador. Soy bienvenido, me saluda en la boca y mis manos en la nuca. Su trabajo me acorroca. Saludo, saludo. Despídeme, despídeme del sol. Despídeme del sol. Bueno, pues volvemos otra vez aquí con más deberes, con más convocatorias para la semana. Para la semana que viene hemos visto la del lunes, la del domingo. La del domingo, la del lunes. La represión. Y ahora vamos a la del miércoles. Uh-huh. El miércoles 25 a las 20 horas, es decir, a las 8 p.m. en la Plaza de España. Concentración contra las maniobras, a ver si lo digo bien, Tiger Meat. Muy bien. Tiger, bueno, hoy eso. Va. que están teniendo lugar desde ya hasta el día 27 de mayo en Zaragoza, maniobras OTAN. Uh-huh. Convoca y más guerra. ¿Eh? Y más guerra, claro, es que es guerra. No, pero esta es... Ya verás. ¿Qué es esto de los Tiger Meats? Bueno, ya verás lo que sabemos, porque no sabemos. ¿Qué es eso de los tigres? Pobres tigres. Bueno, repetimos, 25 miércoles a las 8 de la tarde en la Plaza de España convoca la plataforma anti-OTAN de Zaragoza para... contra las maniobras de la OTAN, que esta vez se llaman Tiger Meat. Ahí está. ¿No? Oh, como... Tiger's Meat. Tiger Meat. Oh, oye, no nos descojones. No, sí, ¿qué demonios es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es esto? Esto es nuevo, ¿no? Porque esto... Pues claro, no, nuevo. No, es nuevo viene para nosotros. Viejo, pero no... Es muy viejo, viene desde los 60, que parece ser que hay unos señores de estos que... No sé si habrá una señora en los 60, seguro que no, que hacen como una asociación del tigre. Ellos se ponen ahí, se dibujan unos tigres en los aviones y tal, y que los escudos ahí, unas, ¿no?, cosas, sí, no hay, sí, en plan, como dice una amiga mía, en plan teleflín, ¿no? Comando teleflín. En plan teleflín, que en un principio parece ser que se reúnen y, por lo que entendemos, siguen en ello para tomarse unos whiskies, hostia, somos cojonudos, no sé qué, qué bien lo hacemos, todos estos, no sé qué, no nos vamos a marear, porque de verdad que ya sería ya como darles importancia las marcas estas de los aviones, el escuadrón, no sé qué, los no sé qué, las marcas, es que, en fin, o sea, es que vamos a hacer con eso, no vamos a ir más a darles el gusto, porque bastante que nos importan. El caso es que este año es en Zaragoza por primera vez y están orgullosísimos ellos. Hay una concentración de estos gilipollas, y lo digo con todas las letras, gilipollas, contra estos gilipollas el día 25, pero cuidado, porque como ya son ellos como muy abiertos y muy de todo, pues el fin de semana han programado una jornada de puertas abiertas. Militarizando. Entonces, primero, de adentro hacia afuera. Exacto. Antes de la concentración, para mostrar nuestro absoluto de rechazo a cualquier... No son, a digamos, los tigres de la OTAN, no son en unas este maniobras caso al uso, pero sí que son unas maniobras al uso de lo que en un principio era, nos juntamos unos cuantos estupendos a tomarnos unos whiskies, que eran los 60, eso se ahora ha ido, hacen todo el ahora toda la maniobra en cosa, y en San Gregorio están entrenándose. Super chungalis, como ha sido desde siempre. Entonces, primero hacemos un llamamiento a que nadie vaya a esa jornada de puertas abiertas, o si va, puesto que son de puertas abiertas, porque diga lo que tenga que decir, que esa es otra posibilidad. Claro. Voy y digo lo que tengo que decir. Ah, me abres las puertas, pues te voy pues a espera decir, que voy a entrar. Qué feo que eres, ¿no? Como decía la abuela, qué feo es usted. Gilipollas. Que se le ve, que es feo. Que se le ve. Bueno, el asunto es que esto lo están vendiendo como un gran logro para Zaragoza. Seguimos usando las miles de hectáreas para maniobras militares. Nos venden películas de que van a hacer, entre otros ejercicios, salvamentos de heridos y no sé cuántas humanidades más que van a humanidades hacer. Que van a todos hacer, sabemos lo que es la OTAN. Uh-huh. No hace falta que nos expliquemos más, me temo. Que no hace falta que nos lo expliquemos más. Remitimos a otros programas anteriores, si alguien tiene alguna duda. A otros programas anteriores, o si no, a la misma página de la Asociación del Tigre. Esta. Que tiene página, obvio, claro. Si se... Que digo yo que estarán los tigres... Hasta Facebook tiene. ¿Eh? Obvio, claro. Hasta Facebook tiene, lo hemos visto antes. No, y tienda. Tiene el negocio y los milicos están siempre entrelazados, claro, si y no quieres, podía ser por si excepción. Te quieres comprar algún emblema o todo eso. Cuestión por favor, no lo sé, ya sabemos que los hay alguna gente que desde luego Radio Topo no lo escuchará, pero si lo escucha, porque no vayas o vete con tu cartelito y te vas allí a darte una vuelta, que supongo que harán, como no, una barbacoa o alguna cosita así, con tu cartelito de OTAN no vas a ser fuera. y que dijeran a los tigres en paz, ¿o qué? ¿Qué? ¿O ¿cómo qué? Era? Que dejen a los tigres en paz, efectivamente. Que dejen a los tigres, los tigres para la dos. Porque claro, la... que hemos visto, a unos los encierran, a otros parece como que los... Vamos a dejarlo, en, los dejan morir, y otros nos reunimos puertas de jornadas abiertas para los que matamos de 1.000 en 1.000, o de 10.000 en 10.000, o lo que sea. Y venga, venir todos que somos absolutamente felices y cojonudos. A comernos unas costillas en la barbacoa, a bebernos un par de whiskies y enseñarnos nuestros magníficos aviones que tenemos para matar a la gente. Repetimos, miércoles 25 a las 8 de la tarde en la Plaza de España, de ninguna de las maneras, esas maniobras, ni en Zaragoza, ni en ninguna parte. Y ahora, con esto y un bizcocho... Hemos terminado, hacemos la repasadita de la semana, vamos a hacer de las tareas de la semana. No, porque nos faltaba el jueves. Pero no tenemos tiempo porque son las 9:00. Bueno, no, pues, que nos repasamos. Pero que vamos repasamos. A hacer un repaso general. Ahí está. Domingo. El domingo a las 12, por los 8 de Yesa, absolución, ahí en Paseo Sagasta, en la hidrográfica. Lunes. El lunes a las 8, en delegación de gobierno, por justicia, que se aclare, Miguel Ángel Fernández, con toda nuestra solidaridad. El miércoles, contra la OTAN, 8 de la tarde, Plaza España. Y el jueves, no se nos olvide, los derechos civiles. Derechos civiles, racismo y represión, de la ciudad al mundo, campaña por la disolución de la UAP. UAPO. A las 7:30 en la Asociación de Vecinos del Gancho. Del Gancho. Exactamente, a las 7:30 de la tarde en El Gancho, la Asociación de Vecinos. Nos vemos en las calles, en las plazas y en las asociaciones de vecinos. Buenas ni tardes. Olvido ni perdón. Buenas tardes, hasta luego. Chao. Because them devils got you brainwashed. So now we come to new dealings. Forget all the nonsense. The line of work is cap pillings. Ain't no feeling not reports.